contar una historia que me está pasando con la vecina. Les voy a contar una historia que me está pasando con la vecina. Dinos tu checo, cuéntanos a ver. No se desesperen, ya les contaré. Dinos tu checo, cuéntanos a ver. No se desesperen, ya les contaré. Cama. Dinos tu checo, ¿qué vas a hacer? Cogeré una laza y la puya.